oyentes van a oír contar la historia de cómo eran en mi tierra una ocasión. Las familias se enojaban y pa' pronto se agarraban y a balazos se mandaban al panteón. Los guerreros y los de León eran de esa condición, odio a muerte se juraban al nacer. Eran terribles y por solo una friolera se volaban la mollera y su vida era dormir, pelear, beber. Bien recuerdo la razón de aquel disgusto. Fue un domingo. El abuelo de los León se emborrachó. Yipo. Yipo. Y se metió al gallinero de la familia Guerrero a robarse un huevo que se le antojó. Guerrero asesinaron al abuelo y por eso se enojaron los de León. Cayó Roque, Braulio, Uterio, se llenó un buen cementerio con los muertos de ambos lados por montón. Los Guerrero y los de León eran de esa condición. Acabarse todos poco les faltó. Les faltó. Se mataron hijos, padres, tíos, primos, primas, madres. Solo uno en cada lado les quedó. Guerrero que quedaba muy hermosa y bien dotada la mujer, y quedaba de los León un guapísimo varón, cara a cara se las tendrían que ver. Tírale, Juanito, al corazón. Lista, Lucita. ¡Epa! Ahí va un de León. Juan de León encontró un día a Luz Guerrero y en las miras de su rifle la centró. Bien centrada. Iba a hacer fuego al momento cuando vio aquel monumento. Y ahí fue donde la luz lo deslumbró. Y aquel pleito tan famoso iba a concluir. ¡Tomen sus parejas y a bailar cuadrilla! ¡Que haga punta el bailador, que no la danza es el mejor! Si son casi dos y tocan bien, hasta bailo yo. Ya se queme el violinero tocando así para acabar primero. ¡Alti revuelta! ¡Ahora paseo! El violón se cansó. pasó y esta pieza se terminó. Las parejas del extremo con reverencias a saludar. Vuelvan al centro y a zapatear. Ahora vuélvanse a encontrar. Los cuatro al centro y a circular. Ahora la vuelta del pañuelo, un pie abajo y el otro al vuelo, y a sacarle lustre al suelo. Sigan la rueda sin parar y no quede nadie sin bailar. ¡Entren al baile, doña Simona! Se crea que aquí ya terminó la historia, ya en el cielo se acabó la discusión. Porque desde que se unieron, Juan y Luz se arremetieron y son fieles a su vieja amor, vuelve con vuelve a mí en nuestra tarde azul. En el rico y sabroso caló estadounidense, a este aparatito se le llama molino de música. Y los señores americanos a este animalito han dado en llamarlo gato. Oh, perdonen. Este es el animalito. A este delicioso tipo de adolescente ultramoderno, de ímpetus bombiatómicos, es al que le llaman gato. Y cuando los gatos se juntan, ¿quién duerme? Hit for the malted shop and all the cats join in. Down goes my last two bits, comes up one banana split and all the cats join in. Drop your jack in the old jukebox, play your favorite dish. When you dance with the Bobby Sox, you dance at your own risk. Everybody swing, yes, swing, till the rafters ring and all the cats join in. Fiddly boom, fiddly boom, dum be dee dee. Ricky dicky dicky dee dee dee. Bottle dee dum da da ba da dee dee. confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me gustas. Manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías. Son tres palabras solamente mis angustias, y esas palabras son como me gusta. ¿Dónde va el pueblo? ¿Por qué hay tanta gente? Va a ver a Valente, el genio más genio que juega béisbol. Su pegue es potente. Las damas suspiran por verlo en acción. Valente las hace perder la razón. Además de guapo, es un gran campeón. Nunca le falla un jonrón. La cosa se pone fea para los locales. Necesitan tres carreras para ganar. La última entrada se va a jugar. Oigan, campeones de ping-pong, que no se han dado cuenta que vamos perdiendo. Es el colmo, el colmo. Despierten ya, mamarracho. El que no pegue, lo mato. A ver qué sigue. Perfecto, hermano. El primer hombre al bat es Perfecto Ruiz. Perfecto, Panzón. Su porcentaje de bateo es de 300. 300 kilos le pesa el buche. Le pega, perfecto. Arriba la gelatina. Tócale una rumba. ¡Que viva el umpire, que es mi papá! ¡Cállese! ¡Siéntese! ¡Sáquenlo, máquenlo! ¡Ahí sí va el umpire! Primera, sigue Gil. Quien sabe pegar duro, habrá hit seguro. Bueno, se acabó lo que se daba. daba, caballero. Sí, estos son los tramposos. Vamos, vamos, yo no espero nada. El colorido público abandona las tribunas. Esperen, falta un out y le toca Valente. Ah, si fuera a batear Valente, no seguiría así la gente. La historia sería otra. Pero al que ahora le toca ir a darle a la pelota es al amigo Bigotes. Este bigotudo no pega ni con engrudo. ¡Qué sorpresa! ¡Pegó hit! Es el primero que pega en un año. Ahora sigue Paco Mota. Este Mota sí que es malo. A ver si hace un milagro, Mota. ¡Un milagro, sí, señor! ¡Este caso más terrible! ¡Hasta rompió la pelota! Y ahora corre Bigote llegando a tercera base. ¡Y a la segunda va Mota! You're safe! Miran sus dormidos ojos. ¿Qué le dicen del perfil? Es divino. ¿Perfil griego? No, es romano. Ve y gana el fuego para esos pobres. Y vuelve pronto, vida. Por fin viene Valente. ¡Qué elegancia! ¡Qué andares de campeón! Su clase es evidente. ¡Que va a batear un hombre! ¡A ese no le hace la curva, viejo! ¡Ponle la muestra, Valente! ¡Un fracaso del viaje redondo! Valente listo. Da una mirada a los palcos y desmaya 20 chicas. Mira luego al lanzador y ya lo ha hecho pedazos. ¡Llegó el temblor! ¡Llegó el temblor! ¡Te asustó Valente! ¡Te asustó Valente! El receptor pide tiro. Difícil la contraseña. ¡Ya no tiembles! ¡Y ese frío! ¡Valente te va a dar leña! El serpentinero lanza una curva indescriptible, pero Valente apacible la ve y no quiere hacerle daño. Por favor, tírenle algo más difícil. Strike one. Strike, ¿qué tú tienes, imbécil? ¿Que no ves la bola? ¿Por qué no te limpias la gaña de los ojos? Primer strike, cuenta el umpire. El público ruge protestando. ¡Cuélguenlo! ¡Cuelguen al imbécil! Una delicada dama se desgañita y el pellejo del árbitro reclama. El público la sigue. ¡Un momento! Valente sonríe con bondad cristiana. Perdonad al umpire que no sabe lo que hace. Y dice luego, dejad que siga el juego. Una vez más el lanzador su esférica lanzado, pero Valente la ignora, está muy ocupado. Right two. Solo un tiro más queda Valente. Ahora se prepara ferozmente. Todos saben que es la última lanzada y no la puede ignorar. Le tendrá que tirar. Valente espera, La tensión nos mata. Ahí va el tiro. Es una serpentina traicionera. El hombre se yergue y un huracán desata. Hay lugares en la tierra donde aún reina la alegría. Y existen pueblos remotos donde aún las bandas tocan. Y hay gozo y ríen los niños y hay alegre algarabía. Mas en este pueblo hay llanto. Hoy de negro se vistió. ¿Por qué se ha enlutado el pueblo? Porque Valente falló. Balada y ballet. Bailan Tania Riabuchinska y David Lichín, destacadas estrellas del ballet. Canta Dinah Shore, famosa artista del cine y la radio estadounidense, quien nos presta ahora su dulce voz para poder lograr en este conjunto de color, línea y melodía, un tema evocador de ensueño. Stars to dance. The flames that stray will light the way to our romance. And when I hold you in my arms, to my heart's delight, two silhouettes will drift away into the night. We'll drift away into the Presentamos ahora el cuento de... Sí. Pedrín y el Lobo. En el arreglo musical de Pedrín y el Lobo, cada personaje de la obra está representado por uno de los instrumentos de la orquesta. El tema de Pedrín lo toca el cuarteto de cuerda, así. A un pajarito llamado Sasha lo representa la flauta. El oboe es Sonia, la patita. El tema de Iván, el gato, lo toca un clarinete en un registro bajo. Muy bajo. Este fagot es el abuelo. Y en los timbales o tímpanos, escucharemos los disparos de los cazadores. ¡Ah! Y también tenemos un lobo. Lobo. Si supiera quién lo está esperando armado hasta los dientes. Tenía que ser. Para los grandes cazadores esto resulta muy bochornoso. ¿Por qué será que los abuelos no pueden nunca creer a sus nietos capaces de salir a cazar lobos? Si ustedes quieren mi opinión, les diré que este abuelo me está gustando cada vez menos. Thank you. Este es el pajarito Sasha. ¿Qué escándalo es ese, Sasha? Creo que olvidó el bisoñé. Hola, Pedrín. ¿A dónde vas? ¿Me llevas? ¿Qué es esto? ¿Un rifle? Cargado, ¿eh? ¿Vas de cacería, Pedrín? Llévame. Vamos a matar lobos. ¡El lobo! ¡Qué susto nos dio Sonia! ¿Qué tal, Sonia? ¡Hola, Pedrín! ¿Qué les parece? Sonia también quiere ir. Esta patita tiene una imaginación muy rica. Demasiado rica. ¡Cobarde! Tema musical de Iván, ¿recuerdan? El gato. ¿Qué tal, gato? Iván es simpático, aunque algo escaso de materia gris, pero simpático. ¡Sasha, cuidado! ¡Quietos! ¡Basta! ¡No más pleitos! Hay que estar unidos para triunfar. La unión hace la fuerza. ¡Basta! ¡Basta, Iván! No tienes vergüenza, gato sonso, gato rasguñón. Ya déjalo, Sasha. Ya se arrepintió. Déjalo que venga si quiere. Como buen gato, Iván tiene fama de buen cazador y promete encontrar un lobo para sus amigos. Y lo encuentra. ¡Sonia! ¡Voltea, Sonia! ¡Haz algo, Pedrín! ¡No, eso no! Quizás sí... No, tampoco. ¡Corre! ¡Corre, no te quedes así! ¡Ni así tampoco! ¡Corre! ¡Ay, Sonia! ¿Qué momento has escogido para desmayarte? pobre patita. Adiós, Sonia. ¿Quedará sin castigo el criminal? No, señor. Mientras haya viva, no ha de quedar. ¡Prepárate a morir, bestia! ¡Bravo, Sasha! No, Sasha, no. Sasha. Sasha. ¡Levántate! ¡Sal de ahí! ¿Qué cierto es eso de que la demasiada confianza mata al hombre? Escucha, ¿qué es lo que se oye? ¿Quiénes son estos? ¡Los cazadores! Misha, Yasha y Demetrio el Grande. Demetrio es el del medio. Esperen. L-O-B-O. Lobo. ¿Lobo? ¡Al rescate! Pedrín, eres un héroe. Tú también, Iván. Sasha no comparte la alegría de los demás. Piensa en su inseparable Sonia. ¿Sonia? ¿Sonia? ¡Sonia, estás viva! ¡Ay, Sonia, qué alegría! Han hecho una fiesta con baile y caviar y vodka. ¡Vamos, Sonia, vamos! Mucha felicidad y de todo lo que me pidas tú tendrás doble cantidad. Mas vino el destino con cruel desatino a interrumpir su felicidad. Los dos que se amaban jamás sospechaban que los fuese a separar. Amame siempre, que aunque ahora me ausente, mi ser nunca te olvidará. Soy tu prometida, tuya es mi vida, ten fe y nuestro amor triunfará. Días vinieron y meses se fueron, y él ya perdido su amor creyó, pero sucedió que su suerte cambió. Y a buscarla feliz partió, lleno de gozo cantaba. A mi amor buscaré y lo hallaré, usted se parece a mi amada. ¡Ay! Perdone usted, me equivoqué. Buscó por los pueblos, buscó por ciudades, hasta llegar a la capital. Mas la fe no perdió, y un buen día escuchó la canción de aquel día fatal. Amame siempre, que aunque ahora me ausente, mi ser nunca te olvidará. Soy tu prometida y tuya es mi vida. Ten fe y nuestro amor triunfará. A buscarla donde la conoció. Fue inútil venir, aumentó su sufrir y de pena morir creyó. Al ir errante gemía, ven a mí, sin tu amor moriré. Me arrastra mi suerte impía y estoy ya perdiendo la fe. cuando el más sufría y su fin presentía, su mala suerte lo abandonó. La mujer que adoraba junto a él se encontraba. El destino al fin los reunió. Y juntos juraron jamás separarse y amarse hasta la eternidad. Y colorín colorado, el cuento ha terminado con dicha y con felicidad. Ha triunfado el amor de verdad. Primera noticia fue esta. Un pequeño reportaje de una misteriosa voz que se oye en alta mar. Después la sensacional noticia apareció en primeras planas. Ya grandes caracteres. ¡Extra! ¡Lean la prensa! ¡Prensa! ¿Una ballena? ¿Lo de la voz? ¿Un ballenato? ¡Es imposible! ¡Inverosímil! Y dicen que cantan las óperas muy bien. ¡Es increíble! ¡Inconcebible! La noticia seguía creciendo más y más. Los pasajeros de un transatlántico afirman que el misterioso ballenato les dio serenata en alta mar. ¡Reuniéronse! Maestros en ciencias anatómica y biológica gritaron, riñeron, citáronse la lógica. ¡Estúpido! ¡Ridículo! ¡Nosotros lo negamos! ¡Fenómeno! ¡Fantástico! ¡Nosotros lo aprobamos! Teti Tati, famoso empresario de la gran ópera, cavilaba. Después pensó y volví a cavilar. Yo pienso, este monstruo ha tragado un tenore. ¿Eso? El vallenato se ha manchado un tenore. Yo descubrí al gran Donatelli cuando laboraba en la pescadería. E dopo descubrí al eminente Gali en una astionería. ¿Y por qué yo no he de encontrar un nuevo tenore dentro de la panza de un vallenato? ¡Lo trovo! Yo quiero un barco grande y quiero un buen arponero, fotógrafos tripulantes y muchos reporteros, periódicos, periódicos, publicidad. La casualidad quiso que uno de los amigos de Willy, el vallenato, se encontrara con la publicidad de Teti Tati. Ahí estaba la oportunidad que tanto había esperado Willy. No había tiempo que perder. Urgía reunir al artista y al empresario. Sí, señores, ahí estaba el empresario precisamente buscando a Willy. Y qué sorpresa se iba a llevar al descubrir que Willy no se había tragado a un cantante, sino que él personalmente cantaba. Escuchen. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Mammy's little baby loves shortening, shortening. Mammy's little baby loves shortening bread. Two little children lying in bed. One of them sick and other most dead. Called for the doctor said, feed them children on shortening bread. shortening, shortening. Mama's little baby loves shortening bread. Mama's little baby loves shortening, shortening. Mama's little baby loves shortening bread. Willy, Willy, mira, el empresario Tetitati ha salido a buscarte. Ha llegado la oportunidad que esperabas. Willy va a ser astro de la ópera. Nuestro amigo cantará en el Metropolitan de Nueva York. Goodbye, my friends. I'm off to be discovered. Adiós, cantó Willy despidiéndose de sus camaradas. Voy a que me descubra Tetitati y me dé un contrato para el Metropolitan. Adiós. Por fin los largos años de paciente espera darían su fruto como justo premio a las penosas e interminables horas de aburridísimo estudio. Al deslizarse veloz hacia el empresario, Willy reparaba en su repertorio. ¿Con qué podría impresionar de veras a Tetitati? Abriría boca con el Fígaro del barbero. ¡Ah! ¡Ahí está él! ¡Ahí está el vallenato! ¡Fígaro! ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue el barco? ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Haga un fuego! ¡Uno a la volta per carità! ¡Fígaro! ¡Fígaro! ¡Ey! ¡Fígaro! Son qua, fígaro là, fígaro qua, fígaro là, fígaro su, fígaro giù, fígaro su, fígaro giù. Quanto prontissimo sono come fomene, sono al recodum dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Che spera, che spera? Rescatena al tenore! Bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, sono al peccato della città. Confianza, te salvaremos! La la la la. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero esto es solo una pequeña parte de lo mucho que Willy sabe. Willy no es uno de esos vallenatos comunes y corrientes que solo saben cantar. No, señor. Willy puede cantar en tres distintas voces: tenor, barítono y bajo. Willy es un fenómeno de cantante. Io sperai che a me la vita tronca veste il mio spavento, ma la morte non esto es motín a bordo. Vivo ancora per mio tormento, la mia l'unica. ¿Qué les parece? Dos voces a la vez. ¡Mamma mía! ¡Se ha tragado dos cantantes de ópera! ¿Oyen eso? Tres voces distintas y al mismo tiempo. ¡Se ha tragado tres cantantes! No, no, Tetitati, piensa. Piensa lo que esto te significa. Descubrir a este vallenato puede ser tu mayor gloria. Imagínatelo en el foro del Metropolitan cantando Lucia como jamás ha sido cantada. ¡Gracias! todo mundo asistiría. Y después la prensa diría: nuevo triunfo del rey de los empresarios. El público desafiaría los elementos para esperar en filas frente a las taquillas. Todo esto es tuyo. Piensa, abre los ojos, míralo. Está frente a ti. Pareció su interpretación de Tristán Isolde. La prensa del mundo en todos los idiomas hablará del triunfo de Willy, su empresario. Ahora Willy jamás podrá cantar en el Metropolitan. Mas hay que perdonar a Teddy Tati. No supo lo que hizo. Lo de la voz de Willy era un milagro. Y los humanos no estamos acostumbrados a los milagros. Así es que tú, su amigo más fiel, no debes estar triste. Pues los milagros nunca mueren. En algún lugar, quizás en la gloria que les esté destinada a los vallenatos, Willy sigue entonando ahora cientos de gloriosas voces más hermosas que las mundanas y seguirá cantando así por los siglos eternamente.